Bueno, Federico Córdoba, otro remate más. Lindo remate, mucho interés por la vaca gorda, ¿no? Y había buena vaca. Sí, había buena vaca, vaca de filot. Y buen novillito. Y buen novillito, toda esa remisión de la lechuza. Sí. Y la verdad que es muy, muy buena vaca y es la tendencia. La verdad que cuando se deja exportar, claro. Pasan estas cosas, va a pasar, te diría que los próximos 15 días, y después que empiecen a enfriarse los puertos allá en Rusia, que no se pueda llegar, claro. Capaz que la tendencia vaya a cambiar por la vaca. El consumo está firme, lo mismo, pero va a cambiar. Sí, pero los precios están ahí. Sí. Digamos, novillo, vaquillona, ternero, todo eso está ahí nomás. Ah, sí, de acuerdo. La invernada... Vos lo dijiste en el martillo, ¿no? En mes de septiembre hay mucho remate de cabaña y qué sé yo, pero los terneros han aparecido otra vez acá en Olavarría. Viste, ¿no? Y terneros con muchos kilos, sí. Mucha clase, jaulas completas, la verdad que un lujo. Olavarría a mí no deja de sorprenderme la respuesta de la gente y la verdad de la hacienda. La verdad que teníamos macho y hembra muy bueno. Sí. Bueno, eso lo vimos, yo no me imaginé, porque no fui a ver los corrales antes del remate, pero cuando llegué me sorprendí que la calle estaba completa, ¿no? Sí, buena hacienda, buenos lotes. Falta, si vos me preguntás qué es lo que falta, compradores de macho hay, compradores de macho de invernada hay invernadores, todavía no terminó de llover bien en el oeste y en la Pampa, donde empieza a llover un poquito bien, lo poco que queda va a volar, ya está en buenos valores, todo sobre 12 pesos, hay que apuntar. Digamos plata. Que en estos últimos remates hemos visto que ha repuntado la invernada. Sí, yo te diría que el precio son los 12 pesos. Uh-huh. Falta los candidatos que compren esa ternera fina, negra o definida de pelo para dejar para madre, que hasta hacia un año y medio, 2 años había y hoy no están tanto, pero si no, claro, las compra para engordar y bueno, uno tiene expectativa de venderle una monedita más y no pero, y venderla como madre, claro. Ojalá, uno lo que piensa o lo que quiere es que quede más vientre, pero bueno, lamentablemente han hecho que este negocio sea de y gente ahora, que quiere mucho el negocio, la verdad. Ahora que entramos en una época donde ya hace algunos meses que se vuelven a liquidar los vientres, ¿no? Exactamente, sí, lamentablemente es así. Vale poco, hay mucho consumo, mucha oferta de filot en el mercado. Eso hace que no mueva, lamentablemente. Vale 11, 11.50, especial de 300 kilos, y eso hace que la gente le dé un poquito de pavor, engordar o encerrar, ¿no? ¿Cómo está tu zona allá de Trenquelauquen en cuanto a clima, digamos? Llovieron el fin de semana de este pasado, no, el otro, el anterior, llovieron 30. Cuando llovió acá. Exacto, en el barrio, 7. Sí, exacto. En el barrio llovió parecido, en Pehuajó parecido, un poco más o un poco menos para el lado de Guaminí, pero bueno, más o menos 30 en general. Cambió, lo que pasa es que este lunes cayó una helada como para tres. Sí, toda la semana. Exacto, pero bueno, ahora hoy fue un día muy lindo, me decían, y bueno, donde empieza a hacer temperatura, esas tierras arenosas reaccionan rápidamente. Sí, seguro. ¿Hay todos remates de cabaña? Sí, bueno, hemos dado hace 2 semanas el remate de las Malvinas y el Vigía. Exacto, las Malvinas, el Centinela y el Vigía. Con lo de Furcade, los indios de Furcade y lo de Manuel. ¿Cómo anduvo Crespo? Eso? Anduvimos bien, los Pampas hicieron cerca de 13.000 de promedio, lo de Furcade 13.500 pesos, los Colorados, y don Manuel Crespo hizo 13.200 pesos. Ah. Y el vientre muy firme, lo que había de vientre hasta 6.000 pesos. En todos los remates. Nos pagaron vaquillona aparición ahora primavera. Bueno. Federico, te dejo que sigas viaje. Bueno. Volvé despacio, tranquilo. Despacito las rutas. Saludo a toda la familia amiga que tengo allá. Será mandado los saludos. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias.